con este proyecto que tenemos, que es tan importante, bueno, primero para cuidar nuestra salud y segundo porque es gratuito, Enzo, y encontrar algo gratis hoy realmente está complicado, así que muchísimas gracias por ayudarnos a difundir. Al contrario, contanos en qué consiste la actividad del domingo. Bueno, la Expo Salud básicamente es un evento que realizamos hace varios años ya en diferentes lugares de Buenos Aires con muy buenos resultados. El objetivo es acercarnos a la comunidad brindando herramientas para mejorar nuestro estilo de vida y tener más y mejor salud. Tener la salud en condiciones, tener una buena salud, no es producto de la casualidad, obviamente, o de la suerte. Todos podemos hacer pequeños cambios, Enzo, en nuestra vida cotidiana que se transformarán en grandes beneficios. No solamente vamos a disfrutar nosotros, voy a disfrutar yo, vos, sino las personas que nos rodean, nuestros seres queridos. Si querés te explico básicamente en qué consiste el programa, que es bien puntual, bien sencillo, ¿te parece? Me parece extraordinario. El programa consiste en un recorrido, cada uno de los participantes que se acerquen, los vecinos acá de Cañuelas, van a tener que pasar por 8 estaciones, que cada una durará 5 o 10 minutitos, y en cada una de estas estaciones los diferentes profesionales nos van a comentar qué cambios podemos hacer en nuestra vida cotidiana que luego se van a transformar en grandes beneficios para nuestra salud. En este itinerario, digamos, vamos a pasar por distintos remedios naturales y sobre todo lo bueno de este programa es que son consejos sencillos y prácticos en diferentes áreas: nutrición, actividad física, cómo descansar mejor. Contamos con la ayuda de médicos, como vos mencionaste, enfermeros, nutricionistas, kinesiólogos, psicólogos, que comparten de sus conocimientos de manera gratuita, y en cada uno de los stands, en cada una de las estaciones, nos vamos a llevar consejos para disfrutar de la vida con salud. Uh-huh. Básicamente de eso se trata el programa. Vamos a estar ahí desde la mañana, 10 de la mañana hasta la tarde, y en cualquier momentito que vos puedas acercarte como vecino, te inscribís ahí en la mesa de entrada, van a estar las chicas anotando los datos, y luego entonces empezás el recorrido. Más o menos dura 30, 35 minutos todo el recorrido, y podés salir con un panorama de cómo está tu tensión arterial, tu nivel de glucemia. Por ejemplo, hay un programita muy interesante, Enzo, uh-huh, que te calcula la edad biológica. No sé si alguna vez escuchaste eso. Sí, a ver, y ajá, también uno lo ve mucho, que juega mucho la gente con esto y demás a través de las, ajá, redes sociales. Claro, claro. Viste que, pero en realidad es una, ajá, cuestión más de imagen, no tanto ya metiéndonos sí, en la cuestión sanitaria, ¿no? Exacto, en realidad este programa que... Pero perdóname, Mariano, sí, sí. Yo voy por ejemplo el domingo, supongamos, sí, ¿no? Y me puedo llevar un disgusto, me arruinás el domingo, me encantás, 53. No, vos sabés que eso es lo que nos pasa justamente, y por eso decimos que este programa tiene muy buenos resultados, porque hay muchas cosas que vos podés hacer en tu vida, pequeños cambios, sí, que a veces por falta de conocimiento, falta de información, el profesional lo tenés ahí, mano a mano, te dice, mira, de acuerdo a cómo encontramos tu salud, te aconsejamos que esta semana puedas hacer esto. Y entonces con esos pequeños cambios, mejorar tu salud, disfrutar, y a veces muchos se sorprenden de la edad biológica, porque vos, no sé cuántos años tenés, Enzo. 36. Y decís, bueno, pero la edad biológica es cuánta edad tiene tu cuerpo, digamos, tu cuerpo, por tu costumbre, tu estilo de vida. Sí. Muchos se sorprenden. Yo tengo una rodilla de 50, dicho por un profesional, ¿eh? Claro. Una de sí, las dos rodillas, ¿eh? Una de las dos rodillas. Puede pasar, pero en realidad lo que mide este programa es el conjunto total de tu cuerpo, y a veces, uh-huh, te podés llevar una sorpresa grata, digamos. Sí. Y si no, sí, pero es muy buena esa, es buena, sí, es buena hasta, justamente, uh-huh, aprovechando la ocasión, uh-huh, tomarlo también como un, entre comillas, y sanamente lo digo, no lo digo con ironía, como un juego esto, sí, porque en realidad uno dice, bueno, a ver, voy a hacer un control, me encuentro con, uh-huh, profesionales y demás, y aprovecho la oportunidad hasta para un autodesafío, a ver cómo me encuentro, cómo tal estoy. Tal cual, como un incentivo, decir, bueno, exacto, mirá, tengo 36 años y la edad biológica me tiró 45. ¿Qué puedo hacer para realmente que mi cuerpo tenga la edad que tengo, no? Uh-huh. Así que... Y ahí está la charla, digamos, sí, con un profesional, por ejemplo. En cada estante van a dar, cada uno de ellos, un uh-huh. remedio natural. Que vos decís, no puedo creer que si yo mejoro, por ejemplo, el consumo de agua, me puede beneficiar en esto, en esto, en esto. Cada uno de los remedios naturales por los cuales vas a pasar, vas a tener ahí la orientación de cómo poder mejorar. Y lo importante es eso, con pequeños cambios. Y por ahí a veces la palabra cambio ya uno se resiste, ¿no? Pero uh-huh. la idea es hacértela fácil, digamos, que vos lo puedas poner en práctica en la semana. Y por supuesto, ¿no? Ahí a esto le damos continuidad. Luego tendremos, ya lo vamos a charlar la semana que viene, cursos para cocinar mejor, cursos de control del estrés y la ansiedad, todos factores que en el estilo de vida moderno que tenemos hoy perjudican y favorecen a que puedan aparecer algunas enfermedades. Entonces, ¿cómo prevenir esas enfermedades? A este programa de Expo Salud lo apoyamos luego con los seminarios gratuitos que vienen en las semanas posteriores. Uh-huh. Muy interesante. Esto será el domingo entre las 10 de la mañana y las 5 de la tarde. Una cosa más que me parece importante, porque tal vez que alguien uh-huh. dice... qué sé yo, el domingo justo se acuerda sí. de esto allá por las 14:30, terminó de almorzar, está el solcito, está lindo, piensa qué hacer, pero interiormente también llega a la conclusión de, no, si esto arrancaba a las 10, si yo escuché al muchacho que dijo de las estaciones y demás, ¿cómo hago? No, en realidad vos, desde el momento que llegás, arrancan tus estaciones, digamos, algo así. Exacto, en el momento que vos llegás, el horario es personalizado. Exacto. Ahí esperamos que se forme un grupito de 4 o 5 personas, y en el momento que vos llegás, lo máximo que tendrás que esperar son 5 o 10 minutos uh-huh. que se forme el grupito y empieza ese grupo el recorrido. Así que podés acercarte dentro de ese rango de las 10 y las 5 de la tarde, en el horario que vos quieras, hasta las 5 y alguito vamos a estar dando el ingreso a los distintos vecinos que se acerquen. Esto no es un tema que depende de vos, pero incluso hay indicios de buen clima, ¿no?, para el domingo. Sí, la verdad que estamos contentos con el pronóstico, porque ya van mañana mejorando y el domingo soleado, así que espectacular. Ahí vamos a estar para esperarlos a todos y bueno... Realmente todo es gratuito, muy... digo, para también, perdón. Sí, eso también, vos decís, bueno, la gente ya nos ha pasado en otras exposiciones, están esperando el momento, bueno, en algún momento me van a pedir plata, me van a pedir algo, me van a cobrar. No, tranquilo, vas a pasar por las 8 estaciones y es totalmente gratuito. Es un grupo de profesionales que dedican de su tiempo, una vez, cada vez lo hacemos 1 o 2 veces al año, y dedican de su tiempo, de sus conocimientos, para compartirlo con los vecinos.